Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, dando vueltas aquí por el pueblo de Nono, nos llegamos a la cooperativa de luz. Para hablar con Rocío, ella pertenece al Consejo de Administración de la cooperativa y nos gustaría que nos cuente acerca de un convenio que han realizado con el Banco de Sangre de Córdoba. ¿Cómo está? Buen día, Rocío. Buen día, Adrián. Buen día a toda la audiencia de Radio El Grito. Bueno, la cooperativa, a partir de la última asamblea, firma convenio con, forma parte de FESESCOR y forma parte ahora del Banco Cooperativo de Sangre. Esto significa que nuestros asociados, a través de una cuota mínima, que son 74 pesos, abarca a todo su grupo familiar. Entonces, a través de nosotros, pueden acceder a todo lo que serían las unidades de sangre del Banco Cooperativo de Sangre. Perfecto. ¿Esto hace cuánto tiempo que está este convenio? Fue a partir de este año, digamos, empezamos a adherirnos porque en realidad se autorizó en la Asamblea de Diciembre. Entonces, a partir de este año formamos parte del banco. De hecho, ya hemos entregado unidades de sangre, o sea, a través de nuestra cooperativa, a dos asociados. ¿Cómo lo están avisando a los socios, socias de este convenio? En realidad estamos por ahora haciendo algunas campañas a través de las redes sociales de la cooperativa, que para los que no nos siguen pueden seguirnos en Instagram y en Facebook, estamos en las dos redes, y también a través de lo que es las listas de difusión de la cooperativa, que eso sería importante, sería bueno que aquellos socios que no estuvieran incluidos en las listas de difusión o que no les llegara información de la cooperativa a través de WhatsApp, que nos manden un mensajito al teléfono de administración y ahí los agregamos directamente a las listas. Bueno, si querés el número de contacto, Rocío. Dale, el teléfono de administración es 3544-431-677. Entonces, a partir de ese número nos mandan un mensajito y ahí ya los agendamos y quedan integrados en la lista de difusión del lugar donde viven, sea de Las Rabonas, sea de... Bueno, de Nono están separados también por lugares, y o de Arroyo de los Patos o Las Calles. ¿Qué pasaría si un socio o socia no quiere pertenecer a esto? Si no quiere pertenecer, se puede dar de baja sin ningún problema. Lo único que, bueno, sería una lástima porque, o sea, lo que tiene de bueno pertenecer al Banco Cooperativo de Sangre es que nosotros que vivimos en el interior, tan en el interior, cuando alguna persona está internada, sobre todo en Córdoba o en diferentes puntos, ciudades que son lejanas, cuando te piden 3, 4, 5, 10 y por ahí necesitan transfusiones y necesitan 50 donantes, tienen que trasladar a toda esa cantidad de personas a Córdoba, y eso significa gastos, significa, bueno, lugar donde dormir, comer, moverse. Entonces todo eso se te está ahorrando porque directamente se hace la comunicación con el banco, cuántas unidades se necesitan y van directamente. Lo único que nos pide el Banco de Sangre es que, para las campañas de donación de sangre podamos juntar una determinada cantidad de personas para que la campaña sea exitosa. Claro, esto en el caso de necesitar sangre, por ejemplo, en Villa Dolores o Minas Clavero, también se puede hacer. Sí, sí, también se puede hacer. En el nosocomio que esté, directamente se piden las unidades de sangre y listo. Eso no hay problema. Bueno, entonces, como esto está recién adherido, ¿están pensando hacer una campaña de donación? Claro, eso directamente, o sea, la fundación nos dice tal día, tal fecha, en tal horario vamos a ir, nosotros ponemos el lugar, ponemos las condiciones, que eso, bueno, puede ser para que la gente se sienta más cómoda, una facturita, un cafecito, ese tipo de cosas, pero nos tienen que definir ellos la fecha. O sea, nosotros, claro, ellos nos dicen tal fecha, nosotros organizamos todo y empezamos a hacer la difusión para que la gente venga y pueda donar sangre. Bueno, entonces ya nos estaremos enterando cuando sea esta campaña para difundirla por nuestra radio. Te agradezco mucho, Rocío, que hayas recibido a Radio El Grito. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes y esperamos a los socios para que cuando esté la campaña de donación vengan, se acerquen y donen sangre, que donar sangre es donar vida. Ya, muchas gracias. Muchas gracias.